sabes que no es así. Golpeo aquí, no me hagas sufrir. Golpeo allá, no te hagas rogar, te niegas, pero tú sabes que no es así. Te amo y tú no estás loco. Te busco y ya no sé cómo. Si quieres no salgamos más, ya todo terminó. Te amo y tú no estás loco. Te busco y ya no sé cómo. Si quieres no salgamos más. Y se acabó. Quieres no salgamos más.